decir, esta marcha tiene dos particularidades. Para quienes no sepan, digamos, en nuestra ciudad, la fecha del 28, digamos, que es el Stonewall, que es una fecha que toma el activismo LGTB de la ciudad, del país y en general del mundo, digamos, es una fecha que permite como ordenar, encontrarnos y salir a luchar por diferentes reclamos, digamos, ¿no? A lo largo de nuestra historia de activismo político. Y en ese sentido, digamos, en nuestra ciudad hace 14 años que venimos haciendo sistemáticamente actividades todos los 28. Particularmente, el año pasado se decidió, digamos, arrancar y usar esta fecha, digamos, que es tan significativa para el activismo y meter este reclamo que es el basta de trans travesticidios, porque sabemos, digamos, particularmente en la ciudad de La Plata, digamos, la ciudad de La Plata es la primer ciudad del país que tiene el índice de trans travesticidios más alto, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos parece como muy importante salir, digamos, en el marco de esta fecha a exigir políticas públicas activas, digamos, tanto al gobierno del municipio, de la provincia, como de la nación. El activismo LGTB platense, digamos, entiende que lo que se viene haciendo es poco y básicamente no alcanza y que no modifica las diferentes realidades que atraviesan sobre todo la vida de las identidades trans travestis, digamos, ¿no? No solo en la región, sino en todo el país. Así que en esta coyuntura, bueno, la propuesta es hacer esta segunda marcha, que como vos bien decías, va a ser el martes de la semana que viene y se va a convocar desde las 4 de la tarde en Plaza La Moma, que queda en 1 y 66, para movilizar hacia el municipio, pero que durante su recorrido va a pasar por la Casa de la Provincia de Buenos Aires, va a pasar por el Ministerio de las Mujeres, las Disidencias y Género, va a pasar por la Dirección de Políticas de Género, un poco marcando los lugares donde el activismo político entiende que hay responsabilidades políticas que de alguna manera deberían gestionar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de todas y de todos. Y en ese sentido, el año pasado, a principios de, bueno, este año en realidad, se terminó, digamos, de aprobar la reforma del Código contra la Detención al Desgarro, que por un lado, digamos, además de ser inconstitucional, digamos, promueve la persecución, el hostigamiento, la violencia contra el colectivo LGTB, pero sobre todo las compañeras trans, y algunas mujeres, sobre todo migrantes, que se dedican a realizar el trabajo sexual o que están en situación de prostitución, según cómo se reivindique cada una, cada une. Y de alguna manera, digamos, lo que plantea el activismo es que la zona roja, como la conocemos todas y todos, digamos, el espacio donde las compañeras decidieron históricamente trabajar, de alguna manera históricamente es un poco relativo y ha ido mutando, digamos, porque la zona se ha ido mudando de lugares en función de lo que han ido eligiendo las mismas trabajadoras. Entonces, en ese sentido, lo que se sale, digamos, a denunciar es también, digamos, que no se está de acuerdo con el cambio de dirección o la propuesta del gobierno del municipio de cambiar. Y también, como vos lo dijiste, nos parece súper importante, digamos, seguir exigiendo la aparición con vida de Tehuel y seguir exigiendo que el Estado tiene que buscarlo con vida. De alguna manera, el activismo comprende que cierra, tanto para el poder político como para el sistema judicial, haber cerrado la causa, digamos, y elevarla a juicio para poder, de alguna manera, terminar de sacar este reclamo de la calle, digamos, particularmente en la ciudad de La Plata. El activismo ha logrado durante los 15 meses, digamos, de la desaparición y por la exigencia de la búsqueda de Tehuel, digamos, sostener actividades continuas con diferentes niveles, ¿no? Pero siempre mantener el reclamo tanto en la calle como en los medios de comunicación. Así que como que en ese sentido, las tres consignas principales, digamos, estarían siendo esas. Sandra, vos formás parte de Venganza Afectiva, colectiva que se armó en pandemia, ¿no? Allá por el 2020. Pensando en estos dos años nada más, nombrabas el Código Contravencional de Garro, pero recuerdo la campaña de persecución y de demonización de la policía de la provincia de Buenos Aires a cargo de Bernie, hablando de estas bandas de narcotrabas y bueno, todo lo que implicó la pandemia, el no poder salir a laburar, no poder estar en la calle. ¿Qué rol ha jugado en estos años Venganza Afectiva? ¿Cómo siguen organizándose en estas situaciones? Mira, como vos decís, Venganza nace, digamos, como una herramienta política de apañe, digamos, dentro del colectivo LGTB, de la mano de algunas organizaciones políticas en su momento, y la mayoría, digamos, todas organizaciones feministas y transfeministas, como el Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, el Frente de Organizaciones en Lucha. Decidimos una colectiva feminista que en su momento hacía acompañamientos para personas en situación de aborto. De alguna manera, digamos, el contexto fue muy adverso y la estrategia fue salir como esto, acompañar de alguna manera esas compañeras y compañeros que tenían la salida limitada, porque recordemos que en ese momento casi había un estado de sitio en el país, no se podía salir, y si salías, esto, te llevaban detenido, podías terminar teniendo problemas con la policía, y de alguna manera eso promovió también una cuestión más de control a nivel social, ¿no? Entonces, no solo te controlaba la policía y el Estado, sino que además era tu vecino, tu vecina, que te decía, che, no salgas porque tal cosa. Entonces, había una criminalización ahí del sector de trabajadoras y trabajadores que están en situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Esto de tener que salir a buscar el mango en el día a día, de alguna manera, a todas estas organizaciones y todas las personas que nos organizamos en ese espacio, digamos, bueno, nos prendió las luces de alarma, dijimos, hay que salir y hay que, de alguna manera, hacer algo que permita, digamos, sostener el contacto y generar esto, vínculo y apaño, digamos. El activismo LGTB siempre, digamos, se ha caracterizado por generar estrategias para seguir encontrándose y mantenerse en contacto y en vínculo, digamos, frente a diferentes adversidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, nace Venganza Afectiva. Y de alguna manera, en estos dos años, las realidades económicas y culturales de las compañeras y los compañeros no se ha modificado. No sé, pienso en nuestro reclamo por la implementación del cupo laboral trans, travesti, pienso en la desaparición de Tehuel, digamos, en el marco de la búsqueda de trabajo. Y pienso en la realidad de las compañeras que, de alguna manera, frente a una ley que lo que promueve es la inclusión del trabajo, sin pedir que las compañeras tengan el secundario terminado, sin pedir un montón de cosas, cada vez que se implementa el cupo, de alguna manera termina siendo limitado, porque las compañeras que no pudieron de alguna manera terminar sus estudios primarios o secundarios, porque el sistema educativo es trans excluyente, porque el sistema, digamos, es excluyente para la salud, es excluyente para la vivienda, es excluyente para las familias, para sostener relaciones afectivas, digamos, con las compañeras, digamos, llegan a una instancia en la que además el Estado refuerza y revictimiza, digamos, a esas compañeras, porque además no les permite acceder a el piso mínimo, que es el acceso al empleo, ¿no? Que es algo que supuestamente en nuestro país es uno de los primeros derechos que tiene cualquier ser humano que transita el territorio. Entonces, en ese sentido, es que, bueno, Venganza Afectiva se sigue sosteniendo, sigue militando, sigue encontrándose y sigue tratando de generar espacios de articulación política con todos los sectores, digamos, de la región con los que se pueda y se quiera salir a exigir que, bueno, que las realidades tienen que cambiar y que es el Estado, digamos, el que tiene que gestionar las herramientas necesarias para que esas realidades sean mejores y que, qué sé yo, nuestras compañeras, por ejemplo, no tengan una expectativa de vida de 37 años, ¿no? Como que eso nos parece clave, seguir organizándonos para seguir modificando esas realidades, desde lo estructural hasta lo simbólico y más del orden de lo afectivo. Por eso Venganza Afectiva se llama de esa manera también, ¿no? Chana, te agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a estar seguramente ahí acompañando este próximo 28 de junio a la marcha y obviamente felicitar y agradecer también el espacio que Venganza ocupa acá en Radio Nauta, en Radio Venganza Radio Afectiva, que es algo fundamental también para nosotros. Bueno, Pablo, bueno, gracias a la radio también por brindarnos ese espacio. Para nosotros también, digamos, tener, digamos, ese espacio radial tiene que ver con una experiencia, con poder transitar la experiencia de la comunicación desde un espacio más de la comunicación popular, pero siempre desde una dimensión política, desde una dimensión que permita también como tener fresco que desde el activismo LGTB podemos generar diferentes herramientas, podemos encontrarnos, podemos construir nuestras propias formas de comunicar, y siempre más de una perspectiva que, si bien, digamos, no deja de mencionar las diferentes realidades, trata de apostar a, nada, alegrarnos un poco. Siempre decimos desde el programa que frente a las adversidades nos tenemos y Venganza Radio Efectiva es parte de eso, y le agradecemos a la radio por brindarnos ese espacio, también a Olga Vázquez. Así que bueno, las y les esperamos, vuelvo a repetir por las dudas, la marcha es el martes que viene. Repetía que la convocatoria va a ser el próximo martes 28 del 6, que es el Día del Orgullo a nivel mundial. Acá se va a estar convocando a la marcha de la raya contra los trans travesticidios y por la aparición con vida de Tehuel, calle 1 y 66, a las 4 de la tarde, para movilizar y pasar por la gobernación de la provincia de Buenos Aires y diferentes puntos políticos de la región. Y vamos a terminar en el municipio para exigirle a Garro que no se corra, digamos, el lugar de trabajo de las compañeras, que es la zona roja. Así que bueno, las y